Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de fuego. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, acá estamos en Latido Americano, otro viernes, miércoles, si nos estás escuchando desde FM Tinkunaco, viernes, si nos escuchás desde FM Moreno y desde Radio Roja en la provincia de Córdoba. Acá estamos ya arrancando con lo que van a ser estas 3 horas recorriendo América Latina, y no lo hago yo solo, lo hacemos todo un equipo de gente. Por ejemplo, aquí está Víctor Vuelta a mi izquierda, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Viernes otra vez. Tendríamos que ver como alguna canción de Sui Generis, ¿viste? Porque dice lunes otra vez. Bueno, pero viernes también tendría que tener. Una versión, ¿no? Una versión, sí, para el viernes. Más latinoamericana, sí. Inclusive. Bueno, es una propuesta para los músicos que nos están escuchando. Sí. Viernes otra vez, sí, sobre la ciudad. ¿Qué te parece, Martín? Sí, Miguel Barbosa. Ahí tenés ya una tareita para el 2016. ¿No? Nos hizo el cierre del programa. Dale. Puede también trabajar en viernes otra vez. ¿Por qué no? Y quien está también trabajando en este viernes es Cecilia D'Amico, del otro lado, trabajando en los controles, en la botonera y también en la música de la tarde de hoy. Nuestro compañero Sergio Pernas, veremos si llega, estaba con algunas complicaciones laborales, ¿sí? Y Eugenia Reynolds hoy no nos está acompañando con la musicalización, estará de vuelta el viernes que viene. Estamos. Seguimos con mucha información hoy. Vamos a empezar por varios temas. Sí, varios temas. En primer lugar, vamos a completar la información de la que dábamos cuenta el viernes pasado en referencia a las elecciones. Lo que pasó en la Argentina, vamos a hablar tangencialmente, ya te vamos a contar con quién, pero el viernes pasado decíamos, además de las elecciones presidenciales aquí en nuestro país, había elecciones presidenciales en Guatemala, elecciones presidenciales en Haití y elecciones regionales en Colombia. Los resultados de lo que pasó en esos 3 países estarán siendo compartidos también con los oyentes en el día de hoy. Y como vos decías, vamos a hablar tangencialmente de Argentina porque venimos tratando de pensar qué pasa en América Latina, ¿no? Uh-huh. ¿Se gira a la derecha? ¿Se gira a la izquierda? ¿Se gira? ¿Giramos nosotros? ¿Gira el mundo? ¿Qué sucede? Bueno, tratando de pensar en esto y de seguir discutiéndolo, no porque tengamos la respuesta, vamos a conversar con un viejo amigo de Latinoamericano. Sí, en realidad lo seguimos conversando porque no tenemos la respuesta. Justamente porque no tenemos respuesta, tratamos de encontrarlas en aquellos que pueden aportar algún análisis más profundo y estructural. Yo, de tu presentación, lo único diría que sí tengo una respuesta, que a la izquierda no gira. No. En tal caso, se mantiene en un camino. En mantenerse también es, no sé si girar, pero al menos bandearse para un lado. Lo cierto es que hoy vamos a estar hablando con Modesto Emilio Guerrero, a quien también le vamos a preguntar, ¿qué pasa con Argentina? Hablábamos antes de comenzar el programa, que Atilio Borón en su blog publicó una nota el día de hoy en la que dice que ese supuesto giro a la derecha que está dando la región comienza con el balotaje del 22 de octubre aquí en la Argentina. O sea, le da una importancia regional a las elecciones que se van a desarrollar en nuestro país próximamente. Veremos qué dice Modesto Emilio Guerrero respecto a este tema. Sí, las respuestas, yo creo que ni los que ganaron ni los que perdieron tenían las respuestas tampoco de lo que había pasado. Fue algo muy raro que pasó, digamos, con estas elecciones. Sí. Menos esperables que, capaz que, yo me da la sensación como que en otros países las encuestas, las estadísticas aciertan. Más o menos. Más o menos. Bueno, acá, digamos, hubo desaciertos de las encuestas. Los ganadores no se esperan que iban a ganar y los perdedores no se pensaban que iban a perder. Igual, yo tengo como así un registro que hace ya varias elecciones consecutivas que le vienen pifiando. Sí. Muchas elecciones consecutivas que vienen pifiando. O van a tener que cambiar el método de medición o algo. Hay que pensar en ese aspecto, que ya las encuestas no son referencia de nada. O al menos de muy poco. No de nada, pero sí de muy poco. Los cambios que se producen en un electorado tan volátil como el que se viene teniendo en este momento de tanta influencia mediática y posmodernidad en la política, sucede que se deciden muchos votos en los dos o tres últimos días de las elecciones y eso no es medible en una encuesta. Sí, igual más allá de eso también está cuánto las encuestadoras miden algo y cuánto son de operadores políticos simples y llanos y no mucho más que eso. Digamos, ¿hasta qué punto realmente hay un trabajo serio en las encuestadoras? Que en algunos casos le pegan, porque yo creo que las grandes empresas que producen productos y que usan esas encuestas para ver cómo lanzan ese producto al mercado, le pifian pocas veces. ¿Por qué le pifian tanto en la política? Porque quizás esa encuesta que se da antes, esa encuesta que se publica, bueno, tiene más de operación política que de otra cosa. Pero de eso también vamos a estar hablando más tarde, seguramente, con Modesto Emilio Guerrero. Tendremos columna de bienes comunes, Víctor. Sí, vamos a hablar un poquito hoy del cambio climático, que es otro de los bienes. El aire es un bien común, el agua también. Entonces vamos a estar hablando un poquito, más que nada, sobre el aire. No el aire de la radio, sino el aire atmosférico. El aire en general. El aire en general. Y sobre algunos eventos, digamos, de cambios climáticos que se producen a escala global, que influyen en escala regional, y qué se hace con esas informaciones que las distintas agencias de medio ambiente sistematizan, ¿no? ¿Qué propuestas hay para que ese tipo de cambio climático no afecte tanto a la producción? Entonces, causa y consecuencia del cambio climático sería. Perfecto, también ese tema estará y mucha más información de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en América Latina y también la música, obviamente, como siempre, también como todos los viernes, acá en Latido Americano. Las vías de comunicación. Antes déjame decirte que vamos así como lo hicimos con el aniversario de la muerte y asesinato de Ernesto Che Guevara, hoy vamos a tener un recuerdo de otro revolucionario de América Latina, que fue compañero del Che en una columna, después de ser compañero del Che en una columna y comandar el pelotón de vanguardia, comandó otra columna, fue uno de los cuatro comandantes de las columnas guerrilleras que se constituyeron en Sierra Maestra después del desembarco del Granma. Estamos hablando, sí, no es el Che Guevara, si no es Raúl Castro y si no es Fidel Castro, es Camilo Cienfuegos, un aniversario más de su muerte, su desaparición, porque el cuerpo de Camilo jamás se encontró. Venía de combatir a uno de los frentes revolucionarios de los frentes contrarrevolucionarios que se habían generado luego de el fin de la revolución del 1 de enero de 1959 y su avión desapareció en el mar. Nunca se encontraron sus restos. Esta semana se cumplió un año más de aquel hecho y vamos a estar escuchando tanto a Camilo Cienfuego en distintos audios a lo largo del programa, como al propio Ernesto Che Guevara hablando de este guerrillero que siempre se destacó por considerarse aquel que provenía de las propias filas del pueblo más profundo de Cuba, en tanto que era un hijo de campesinos. Recordemos, Fidel y Raúl Castro venían de la clase media acomodada de Cuba, habían logrado hacer una carrera universitaria, se estaban constituyendo como dirigentes políticos y deciden encabezar la lucha armada. Bueno, el trayecto de Ernesto Che Guevara me parece que no hay mucho más que agregar, y Camilo Cienfuegos proviene del campesinado cubano, así que también estaremos recordando esta figura que trasciende, por supuesto, también las fronteras cubanas, como lo hizo la propia revolución. Perfecto, y ahora sí, si les parece, además del recuerdo, ustedes pueden usar las vías de comunicación para también hacer su visión. Camilo Cienfuegos es, sin lugar a dudas, uno de los barbudos más populares, creo yo, después del Che Guevara acá en la Argentina, por diferentes razones, así que también los invitamos y les invitamos a participar de este programa, dando su visión, su recuerdo, por qué les parece que es tan el preferido de mucha gente. Lo pueden hacer a través de nuestras vías de comunicación, por ejemplo, al 0237-4666-559. También pueden hacerlo por mensaje de texto, 3368-0099. También acordate que podés comunicarte a través de Facebook, estamos como Latido Americano, y el mail, latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Tenemos el Twitter también, @latidoamericano. Perfecto, bueno, arrancamos con la música. Arrancamos de la mano de un argentino, de Bruno Arias, de su disco Colla en la Ciudad, Caminantes. We'll be right back. verde los Andes. Son distintos a Mauta, son hijos del sol y sueñan. Hermanos, originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. Empezó a tejer esa urdimbre de su leyenda de hoy en la columna que me había asignado Fidel mandando el pelotón de vanguardia. Después fue comandante, escribió en el Llano de Oriente una historia muy rica en actos de heroísmo, de audacia, de inteligencia combatiente, y hizo la invasión en los últimos meses de la guerra revolucionaria. Bueno, vamos a arrancar hablando sobre Brasil, un país al que no le perdemos pisada. Estamos casi todos los viernes siguiendo la crisis política que se desata, podríamos decir, a partir de una crisis económica. Esto que venimos tratando de dilucidar, si hay posibilidad o no de un golpe de Estado blando, un golpe de Estado parlamentario, de un golpe de Estado judicial a partir de, como le suelen decir los medios, impeachment, esta palabra en inglés que ya nos ha colonizado e instalado, que es, ¿qué pasa con Dilma? Si finalmente va a ser destituida, se va a ir a elecciones o no. Bien, ayer hubo un evento partidario en Brasilia donde se reunió el PT. Y de ese evento participó Luis Ignacio Lula da Silva. Uno de los temas que se viene hablando las últimas semanas tiene que ver con la posible, la hipotética separación progresiva que pudiera estar haciendo Lula respecto de Dilma. Bueno, en el evento que se hizo ayer en Brasilia, esto quedó, podríamos decir, descartado, y Lula aclaró por dónde viene su posición. Aseguró el expresidente, dos mandatos tuvo Lula en Brasil, es el principal líder del Partido de los Trabajadores, que el programa de recortes de gastos y aumentos de impuestos que lleva adelante la gestión de Dilma Rousseff no es culpa del ministro de Hacienda Joaquín Levy, sino que este programa de ajuste, tan criticado por las bases del PT incluso, estaba pautado desde antes que él accediera al cargo. Este fue el textual de Lula. Veo a compañeros que dicen fuera Levy, como antes decían fuera el FMI, pero no es lo mismo. El programa de ajustes estaba hecho desde antes que Levy llegara al gobierno, dijo Luis Ignacio Lula da Silva, y con eso le dio un espaldarazo no solo a Dilma, sino que también al ministro de Economía, y además se hizo cargo el Partido de los Trabajadores de esto, porque si estaba previsto de antes, ¿quién lo había previsto? Bueno, la propia dirección del PT. Teniendo miedito, en cuenta, ¿no?, la realidad económica de Brasil. ¿Cómo? Qué miedito, porque si lo tenían previsto, estas medidas, ¿por qué en la campaña dijeron otra cosa, no? Bueno, incluso dice no que la situación económica del país es mala como consecuencia de la coyuntura internacional. Uh-huh. Incluso dice también que la situación política y económica es mala, además que por la situación económica internacional, por los propios errores que comete el PT. Él dice que dimos muchos subsidios y exoneraciones de impuestos, asume Lula, que llevó a que recaudaran menos de lo que gastaron. Y eso le implicó ahora estar obligados en hacer un ajuste. Claro, en la campaña, como bien decís vos, Leo, era no voten al candidato del ajuste. Vótennos a nosotros, que somos la continuidad de esta gestión, que no ajustamos, ganan y ajustan. Nosotros cuando discutíamos respecto a este giro o no a la derecha América Latina, decíamos, ojo, que si esto pasa, no está directamente asociado a que ganen las elecciones otros partidos. Los mismos partidos se pueden plantear como continuidad y en esa continuidad también hacer un ajuste y aplicar políticas económicas ortodoxas cuando la campaña están diciendo que los que la van a aplicar son otros. Y el mismo Lula lo está asumiendo en este caso. Y hablando de lo que pasa en el contexto internacional, bueno, en Perú, por ejemplo, un país que no se puede decir que tenga una política de izquierda, ni nada que se le parezca, ni económicamente heterodoxo, ni progresista, ni por cercano, están sintiendo lo que es la crisis a nivel internacional. Las exportaciones peruanas cayeron 20%, ¿sí? Por cada 5 dólares que exportaban, ahora exportan 4. Para darnos una idea, es una gran cantidad de dinero. Además, teniendo en cuenta lo muy poquitito que recauda el Estado peruano. La mayoría de estas exportaciones son minerales. ¿Sí? Estas minas, todos los proyectos mineros que tiene Perú, enorme cantidad de proyectos mineros, que inclusive están exportando más cantidad de lo que exportaban antes. El tema es que el precio cayó. ¿Sí? Si uno hace la estadística, el valor de las exportaciones cayó cerca de un 20%, es la caída más importante desde el año 2009. En el año 2009, ¿se acuerdan? Estábamos en medio de la crisis internacional, teóricamente algo repuntó, bueno, ahora se volvió a una caída casi similar a la de ese momento. Hay dos temas, decíamos, el precio de las exportaciones bajó cerca de un 17%. La cantidad se redujo 2,5%. Es decir, no es que se exporta tanto menos. Es que lo que se exporta vale mucho menos. Y ese es uno de los puntos principales. A ver, uno puede dividir las exportaciones en lo que son las exportaciones tradicionales de commodities, ¿sí? Recursos naturales, bienes comunes, como quiera uno llamarlo, que no tienen valor agregado. Estamos hablando de, principalmente en Perú, cobre, ¿sí? Si uno ve eso, bueno, se vendió un poco más, cerca de un 2%, pero los precios son los que se cayeron a nivel internacional. ¿Querés decir algo, Víctor? No, porque al ser un recurso que no, no, la naturaleza no lo produce de la misma forma en que los extraen, entonces la oferta siempre va a ser menor. Salvo que así como haces cultivo en extensión, hagas minería en extensión. Claro. Donde estés permanentemente buscando nuevas fuentes de minerales, pero pesar de los conflictos sociales que esto te trae. Más allá de eso, digamos, no hay el ciclo, digamos, que el ciclo de cada mina no se reproduce. Claro, que están disponibles. O sea, siempre va a ir decreciendo. Entonces tendría que ir, por la lógica del mercado, ir aumentando el precio. Pero eso no pasa porque el precio no depende solo de la oferta, sino también de la demanda. Y lo que hay acá es que la oferta se mantiene, no hay una caída importante de la oferta, lo que hay es una importante caída de la demanda. Es decir, se compra menos por la caída de la economía en China, se compra menos por la caída de la economía en Estados Unidos, se compra menos por la caída de la economía en Europa, se compra menos de eso que está vendiendo. Pero también el dinero está yendo hacia otros lados, porque hay una timba financiera con estos elementos, el maíz, el trigo, la soja, el petróleo, etcétera, y la timba está yendo para otro lado. Está yendo para, volviendo a los Estados Unidos, digamos, hay también toda una cuestión más generalizada, los bonos, etcétera. Lo que decíamos es que por un lado teníamos estas exportaciones más tradicionales y por el otro lado tenemos las exportaciones no tradicionales. Es decir, para Perú, ¿qué es lo no tradicional? Lo que tiene valor agregado, producto industrial. Eso para Perú es absolutamente novedoso. Bueno, ahí es donde uno ve también qué es lo que sucede. Los precios tuvieron una caída del 13%, es decir, una caída menor que el precio de las commodities. Recordemos, ahí cayeron casi un 20%, o más de un 20%. En cambio, en lo que es producto manufacturado, cayó el precio un 13%. Pero cayó el volumen en un 10%. 2% de aumento del cobre, por decir algo, y 10% de caída de telas. Sí, que es uno de los sectores, el textil, el más golpeado por todo esto en Perú. O sea, en el sector en el que no cae tanto el precio, cae el volumen de producción. A ver, caen las dos cosas en realidad. Porque lo que es manufacturado... Por eso, no cae tanto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay una inundación y una sobreproducción a nivel internacional de productos. No hay quien compre. Claro. Hay muchas telas, estarán las peruanas, estarán las hindúes, las de Singapur, las chinas, sí, así. Diferentes productos textiles de diferentes lugares del mundo, hay menos gente que lo vaya a comprar. Lo que se espera es que la exportación de productos mineros, especialmente el cobre, se mantenga en la cantidad, en el precio, va a seguir cayendo. Y lo que es el frente no tradicional para Perú, ¿sí?, estos productos industriales o manufacturados, bueno, se espera que siga también cayendo en la cantidad que se exporta y también en los precios. No es muy bueno tampoco lo que se ve hacia adelante. Un país que no dio subsidios, que no tiene ningún beneficio social, que no hizo absolutamente, digamos, ningún tipo de política heterodoxa económicamente, que no dio asignaciones de ningún tipo, ni redujo impuestos a nada. No, de hecho, vos escuchás a muchos de los economistas que están en campaña hoy y los países que ponen como ejemplo son los países del Pacífico, Chile, Perú y Colombia. Perú siempre está, incluso en el último tiempo, fue como la niña bonita de la economía que se está gestionando racionalmente respecto a lo que hace Argentina, Brasil y Venezuela. Sí, los negocios se siguen haciendo. Y no se nota tanto la crisis a nivel internacional en Perú porque no fue tanta la gente que, digamos, que modificó su estilo de vida. ¿Sí? No es... La mayoría de los pobres peruanos siguieron siendo pobres. Hay un sector que accedió a la clase media en Perú. Eso es verdad, a partir del precio de los metales en los últimos tiempos, como acá la soja, digamos. Ahora, cuando se cae, no hay red de donde se pueden agarrar los peruanos. Los que estaban pobres están más pobres, los que estaban en clase media caen. No hay red en Perú. Y la situación es similar a la que tenemos en Brasil, en Argentina y en el resto de América Latina. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo. Pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces en Latido Americano. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Siete de la tarde, 41 minutos, seguimos aquí en Latido Americano, compartiendo la información de América Latina. Y ahora una buena, señores de Monsanto, escuchen, pónganse contentos. Sí, es re linda la noticia esta, sí. Irónicamente hablando, ¿no? Es una buena noticia, no, sí, bueno, pero... Porque una investigadora uruguaya desarrolló un bioreactor para degradar agroquímicos en aguas contaminadas. Esto pasa más allá, digamos, muchas veces cuando se usan todos los tachos de herbicidas, plaguicidas, todo esto, hay que hacer un triple lavado, se dice, que es una técnica que aconsejan para que los tachos no conserven restos y no puedan ser, digamos, al manipular los restos de bidones y todo eso, no, que no te contaminen, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno. O sea, son contaminantes ya. Entonces empezamos de atacar el problema por un lado, bueno. Que te dicen, no te hacen nada. Y bueno, todas esas creencias, digamos. Sí, sí. Bueno, una experiencia en Uruguay, que lo hizo una escuela agraria de Fray Bentos, por la iniciativa de la propia, digamos, escuela. Y una investigadora que es una experiencia... Que está dentro de un proyecto que está financiado por el Banco Mundial. Eso es otro datito interesante. Uh-huh. Que está financiando el proyecto de esto. La licenciada Anisley Rivero Machado, bueno, tuvo la iniciativa. Y el proyecto permite minimizar el impacto del glifosato en la agricultura extensiva. Que es también es complejo el tema, porque para llegar... Para lograr que hacer que este bioreactor funcione, hay que utilizar hongos, que son los que descomponen químicamente los principios activos del glifosato. Bueno, pongámosle glifosato u otros. U otros, ¿no? Bueno, sí, el tema es que hace muchos años atrás, algunos agroquímicos están prohibidos, como los órganos fosforados, el endosulfán, por ejemplo, que el clorofirifos, que es otro... O sea, los agroquímicos que están prohibidos son los que son a base de fósforo y de cloro. Sí. Básicamente. Pero esto ayudaría, estos hongos, a que los descompongan y a que dejen el fósforo y el cloro en otras formas químicas que no sean contaminantes y que puedan ser, digamos, absorbidos por la planta, dice... Acá el clorpirifos y el insecticida órgano fosforado, el endosulfán, que es otro insecticida. Dentro de todos los agroquímicos tenemos plaguicidas, herbicidas y fungicidas. Los fungicidas matan hongos, los plaguicidas plaga y los herbicidas plantas. Dentro de todo eso, los plaguicidas son los más contaminantes. Y sobre esto es donde se estaría... aplicando. Sí, en realidad está bueno porque permitiría limpiar el agua y otros terrenos de la contaminación. Hay que ver cuán eficiente es, etcétera, pero si es eficiente me parece que es una excelente noticia. El tema es cuál es el uso. Si a partir de acá decimos, bueno, entonces empecemos a usar glifosato hasta en la leche, porque total, después le tiramos el hongo y lo limpia, ¿sí? Digamos, lo que venimos diciendo siempre, el problema no es el glifosato. No es un elemento químico el problema es el modelo de producción que te obliga a usar el glifosato para poder llegar a los niveles necesarios para sostenerte, digamos, económicamente, etcétera. Digamos, pasa por otro lado, pero en sí me parece que es una re buena noticia, aparte que surja también de una universidad que hayan hecho este descubrimiento. Sí, yo pienso que esta nota también tiene un trasfondo, es que las grandes empresas están dándose cuenta que los efectos nocivos que hay sobre el agua, sobre el suelo, ¿eh? y están apostando también a otros cambios. En el programa anterior dijimos que Monsanto están buscando otros productos que sirvan para, digamos, producir de manera más orgánica. Esto permitiría una transición hacia un manejo agroecológico, si se quiere, de una forma. Y sería positivo desde ese lado. Lo que hay que ver es quién se va a quedar con el beneficio económico del desarrollo biotecnológico de este evento. Tengo sospechas. Sí, porque está financiado por el Banco Mundial. Después Monsanto dice, bueno, nosotros ahora descubrimos que, bueno, todo lo que hicimos mal durante un tiempo, ahora siempre... Que lo patenten rápido los uruguayos. Claro. Que lo patenten rápido. Ahora, perdón, ¿no?, por esta sentencia que voy a dar, tan política al respecto, pero... y tan anclada en viejas discusiones. Pero comenzamos no, el capitalismo solo no se va a caer. Comenzamos no. O sea, si pensamos que la agricultura extensiva por sí misma va a generar las contradicciones propias para que el capitalismo se caiga, no, muchachos. Tampoco pasó con el petróleo. Dijimos, el capitalismo entra en crisis cuando se agote el petróleo. ¿Dónde está la crisis? Apareció el fracking, aparecieron energías alternativas. Sí, efectivamente, hay algo de crisis porque hay un cuello de botella ahí en el aspecto energético. Pero la salida ya está en el horizonte. Bueno, si el capitalismo encuentra sus propias formas de reproducirse al infinitum, solo no se va a caer. Esto no es más que una muestra de eso, me parece. Me cacho un día. Thank you. a reír Guatemala, porque Jimmy Morales es finalmente, además de el comediante más grande de Centroamérica, el presidente de Guatemala. Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia Nacional, le sacó más de 1,000,000 de votos a la candidata Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Se acuerdan de Sandra Torres? Es la ex esposa de Álvaro Colom, el presidente zurdo de Guatemala. Zurdo. No era de derecha, no era directamente de derecha. Claro, ahí podemos decir, ganó un candidato de derecha, claramente de derecha, no tenemos ningún tipo de duda de eso. Nada. Ahora, tampoco podemos hablar de un giro a la derecha, hablamos de un bandeo hacia un poquito más a la derecha. Una derecha más cómica, pero Álvaro Colom en su momento era planteado como que era Stalin, Lenin y Marx y Trotsky, todos juntos, por la gente de Guatemala, que están acostumbrados a gobernantes más netamente de derecha. Bueno, Sandra Torres es la ex esposa. Ella había intentado en el 2011 presentarse, pero la Constitución no le permitía a familiares de quien estaba en ese momento en el gobierno presentarse. No pudo hacerlo, se divorció de Colom y ahora sí se pudo presentar, pero perdió. Sacó Jimmy Morales 68,52% de los votos, casi 70% de los votos. Pero, a ver, también, ¿de cuántos votos? Porque votó algo más del 50% de los que podían hacerlo, ¿sí? El 54,37% del padrón electoral fue a votar. 4,007,000 de más de 7 que estaban, que podían hacerlo. Esto es un número importante y demuestra lo que pasó, porque cuando fue la primera vuelta votó el 71% de la gente. Para esta segunda vuelta, digamos, un 20% del padrón no fue a votar. Para que nos demos una idea, digamos, de lo que generó también los dos candidatos que estaban ahí proponiéndose para la elección. Uno de los elementos interesantes a pensar en Guatemala es la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esta comisión que señaló a Otto Pérez Molina, a su vicepresidenta y muchos otros funcionarios como parte de la línea, ese esquema de corrupción que los sacó del gobierno. Bueno, ya Jimmy Morales dijo que va a seguir funcionando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recordemos, muchos denuncian que es Joe Biden, el vicepresidente norteamericano, quien sostiene esta comisión. De hecho, el gobierno estadounidense aportó $7,000,000 al presupuesto de este organismo. Y ya, a partir del triunfo, del éxito de esta comisión en Guatemala, se van a crear otras en Honduras y en El Salvador. Ya arrancaron los trámites legales para que esto ocurra. Bueno, rebotes de las elecciones en Guatemala. Jimmy Morales ya es presidente. Y Colombia también fue elecciones, pero en este caso fueron elecciones regionales. Allí se eligieron a gobernadores y diputados de los 32 departamentos del país, así como a los alcaldes y concejales de los 1.102 municipios, además de cientos de representantes a juntas locales, que van a ser los encargados de gobernar los territorios de los próximos 4 años. Como enmarcábamos la semana pasada, algo para nada menor, teniendo en cuenta la aplicación de los acuerdos de paz, si es que finalmente se alcanzan, como todo indica que va a suceder, a partir de el mes de marzo del próximo año. No es menor este dato, como para tener en cuenta qué fue lo que pasó. No tenemos datos en términos estructurales y globales, esto es, de cuántos candidatos ganó el partido más cercano a Juan Manuel Santos, de cuántos candidatos ganó el uribismo, de cuántos candidatos obtuvo el partido Cambio Radical. Pero sí tenemos datos de lo que pasó en las principales ciudades y departamentos del país. El primer dato fundamental es saber que después de 3 mandatos consecutivos, la izquierda perdió Bogotá. Tras 12 años de 3 gobiernos de la izquierda colombiana, ¿no? También todo enmarcado en su propio contexto. El domingo ganó el candidato independiente del centro, podría ubicarse ahí, Enrique Peñalosa, quien fue apoyado por el partido Cambio Radical y el partido Conservador. Peñalosa ya había ocupado el cargo de alcalde de Bogotá entre el año 1998 y el año 2000. Cuando digo de centro, lo ponemos entre muchas comillas, porque el partido, por ejemplo, Cambio Radical, es el partido que tiene más denuncia en Colombia por tener vínculos con el paramilitarismo. Fue el partido que acompañó todos los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y que hoy sigue aliado a Juan Manuel Santos. Yo me acordaba del partido que hoy es aliado del PT en Brasil, que se acomoda para unirse a los candidatos ganadores y por lo tanto mantener una posición dentro de la estructura del Estado. Bueno, el Cambio Radical está haciendo eso en los últimos años en Colombia y hoy es uno de los que apoyó al actual alcalde de Bogotá. También hubo sorpresa en Medellín. En esta ciudad fue elegido como alcalde Federico Gutiérrez del movimiento Creemos. Ahí se esperaba que el candidato del uribismo fuera el ganador, Juan Carlos Vélez, del Centro Democrático, pero finalmente quedó en segundo lugar. De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es que este tal Federico Gutiérrez no tiene tanta distancia con el uribismo. Algunos en Colombia directamente dicen que es una especie de infiltrado del uribismo en el Partido Unidad Nacional de la capital de Antioquia. Estamos hablando de Medellín. Por lo tanto, digamos, estamos hablando casi de lo mismo. Por ejemplo, las propuestas, además de la famosa transparencia y una nueva cultura ciudadana, era seguridad con la creación de grupos de élite de la fuerza pública y el eje central apostando ahí. Mejor y más seguridad, por supuesto, no con campañas y con políticas sociales, no. Con mayor presencia, mayor profesionalización de la fuerza de un tipo que está ligado al uribismo, dicen por abajo. En Cali también hubo sorpresas y allí hubo una sorpresa extraña. ¿Por qué? Porque quien gana fue una víctima del conflicto armado. Fue el empresario Mauricio Armitage que derrotó con una amplia diferencia al liberal Roberto Ortiz, quien era el que había punteado como favorito en las encuestas. Se trata de un empresario de 70 años que posee una siderúrgica, un ingenio azucarero y una cementera. ¿Sí? Un empresario, imagínense, porque fue secuestrado. Fue secuestrado 2 veces, las 2 veces liberado. Estuvo en La Habana como parte de la comisión de víctimas que está negociando, que fue a negociar el acuerdo respecto a las víctimas allí en Cuba, con la FARC y con el gobierno. Y como demostración, él tiene como bandera que ahora contrata en sus empresas a, por ejemplo, uno de sus victimarios. Un aplauso. Es genial. Qué filantropía genial. La del hombre, ¿no? Es genial. Bueno. ¿Dónde? Como un Gandhi, con plata. O sea, ¿dónde está parado cada uno, no? También. Sí. Colombia, bueno, no, no por casualidad García Márquez escribió 100 años de soledad. Y contó lo que sucedía en Macondo, ¿no? Porque, digamos, Colombia te da para esto. Como, por ejemplo, el otro dato de color para tener en cuenta de lo que pasa en este país y que podamos caracterizar lo que es la democracia colombiana y la situación en la que se encuentra, es quién ganó la alcaldía de Yopal en el departamento de Casanare. ¿Saben quién ganó? Ganó John Calzones. Bueno, en realidad su nombre es John Jairo Torres. Le dice John Calzones porque tuvo una empresa que vende ropa interior masculina. Vendía ropa interior masculina. Pero bueno, John Calzones es el flamante intendente de esta alcaldía de Yopal, pero tiene una particularidad. Va a asumir en la cárcel. Esto solo pasa en Colombia, muchachos. Fue capturado el 14 de octubre por construir 10.000 viviendas en un terreno que había sido embargado por la justicia por pertenecer a un narcotraficante. Además, está acusado de lavado de dinero. Como la justicia todavía no se expidió, tiene prisión preventiva, puede asumir. Y va a asumir efectivamente como alcalde en la cárcel. No creen que se expida antes. Algunos dicen que sí, que lo va a hacer, pero es muy probable que no lo haga. Por lo tanto, va a asumir como alcalde en la cárcel. En el caso que se expide y que finalmente lo encuentre como responsable de este delito, se harán nuevamente elecciones en esta alcaldía. Estos son algunos de los datos que nos permiten entrever qué fue lo que pasó en las elecciones regionales en Colombia. Uno de los partidos que en cada uno de los lugares que te estoy señalando tuvieron participación y tienen algún tipo de alianza, por ejemplo, en gobernaciones incluso como la de Cundinamarca, en gobernaciones como la de Antioquia, en gobernaciones como la de el Valle de Cauca, es el partido Cambio Radical. O sea, el partido Cambio Radical, aquel partido que está acusado de tener mayor cantidad de vínculos con el paramilitarismo, tiene participación en las principales gobernaciones y alcaldías que van a ser territorios fundamentales para llevar adelante los acuerdos de paz. Pero no aparecen como con su propio nombre, sino como parte de una alianza. Como parte de una alianza, exactamente. Mira vos. Bien, recuerden, una de las preocupaciones de la FARC, cuando se discutía el armisticio, dejar las armas, esto que había llegado a firmar tanto Juan Manuel Santos como el principal jefe de la FARC a partir del mes de marzo, acuerdo final de los acuerdos de paz, se firman 6 meses para dejar las armas. Era cómo se desmantela el paramilitarismo. Bueno, los datos de las elecciones regionales, la verdad que dejan muchas preguntas abiertas. Así seguimos nosotros en Latido Americano contándote lo que pasó el domingo pasado en América Latina, en un ratito también analizando qué fue lo que ocurrió en nuestro país en relación también a nuestro continente. Camilo Cienfuegos, el héroe eterno de la patria cubana. De rodillas nos pondremos una vez y una vez inclinaremos nuestra frente para decirle, hermanos, nuestra sangre no corrió en vano. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente. Escucha sus voces en Latido Americano. Ocho de la noche, 11 minutos, esto es Latido Americano, con esta musiquita que nos lleva hasta las islas del Caribe. Una isla donde, a pesar de esta música y de que está el Caribe, no la pasan muy bien. Hubo elecciones el domingo pasado también en Haití. 5 millones de ciudadanos fueron convocados para elegir 18 senadores, 118 diputados, 142 alcaldes. Recuerden que fue la segunda vuelta para esto, porque en la primera 15 personas fallecieron por los disturbios y se tuvo que suspender la primera vuelta de la elección legislativa. Pero además fue la primera vuelta para la elección presidencial. Este domingo, ¿quién va a reemplazar a Michel Martelly o Sweet Mickey, como también se lo conocía cuando tenía una carrera de cantante? ¿Quién lo va a suceder entre los años 2016 y 2021? Bueno, ¿quieren saber quién? ¿Se acuerdan que les conté? Había como 50 candidatos. Eso explica un poco que recién en noviembre, la semana que viene, se va a saber quién es el nuevo presidente de Haití. Todavía no se sabe. Un periodo largo del 2016 al 21. Cinco años tiene el... Lo que pasa es que uno dice 2021 parece mucho más lejos, pero en realidad son 5 años. No estamos tan lejos de ya la segunda década del siglo XXI. Bueno, como te decíamos, recién en un par de días, 10 días en realidad, a partir del domingo, para mediados de la semana que viene, en teoría, porque con Haití es todo en teoría, es todo hipotético, se sabría quién es el presidente. Así lo dijo la gente del Consejo Electoral Provisional, quien felicitó a los haitianos por la participación cívica, bla, bla, bla. Sí, esto que se dice siempre, pero que no pudieron frenar las protestas violentas, como siempre, que hubo en Santo Domingo, en la capital haitiana, que en su mayoría fueron llevadas adelante por seguidores de uno de los candidatos a la presidencia que denunció fraude en las elecciones del domingo. Son partidarios de plataforma Petit Desalines, lo leo así, ¿no? Jean-Charles Moïse, que los seguidores de este hombre, Jean-Charles Moïse, incendiaron neumáticos, ¿sí? Gomas. Prendieron fuego gomas. Hicieron barricadas, se tiraron piedras con la policía, etcétera, que después vino y los reprimió, como suele ocurrir. ¿Qué es lo que denunciaban? Que encontraron en una casa abandonada miles de boletas. Allá el sistema están todos los candidatos y uno marca el que quiere, no hay muchas boletas, es una sola, enorme, con las fotos de los candidatos. Muy poca gente sabe leer en Haití y es más que nada una cuestión gráfica de cómo se elige. Bueno, lo que encontraron eran miles de boletas con la marca en su candidato, en Jean-Charles Moïse, que estaban quemadas o semi quemadas en esa casa abandonada. ¿Cómo llegaron a esa casa abandonada? ¿Cómo llegaron a ese dato? Bueno, nada de esas cosas sabemos, pero es el dato que tenían los seguidores de este candidato. Bueno, también a eso se suma muchos rumores, mucho run run que hubo. Algunos decían que ya era una decisión del gobierno imponerle al Consejo Electoral Provisional la victoria de su propio candidato, el candidato oficialista, que es Jovenel Moïse, el mismo apellido, no sabemos si son parientes, que habría ganado en primera vuelta directamente. Otro de los temas es realmente impresionante. La Cruz Roja, en Haití, tuvo que salir a negar, porque ya era como un dato, que se hubieran utilizado las ambulancias de la Cruz Roja para el fraude. ¿Sí? No sabemos si se usaron o no se usaron, ¿no? Vamos a decir que la Cruz Roja es un santo, ¿no? Que, pero hasta eso está pasando. Varios dirigentes de la oposición acusaron al partido oficialista, a Tet Kale, de estar usando las ambulancias para llevar urnas llenas de boletas, ¿sí? O sea, las urnas cerradas, todo, pero con boletas de su propio candidato, Jovenel Moïse, como para poder demostrar que había ganado. El ministro responsable de asuntos electorales, Fritz Jean-Louis, dijo, ellos perdieron y entonces no se la bancan y quieren salir a decir que acá hubo fraude. Bueno, los mensajes son más o menos parecidos. Sí, estaba pensando a lo que uno escucha generalmente. Habrá que ver, en un par de días más sabremos qué pasó en Haití. La realidad es que con 50 electores y con el caos que suele ser Haití, es muy difícil saber si hay fraude, si no hay fraude. Es muy difícil saber qué línea política tiene cada uno de los candidatos, digamos. Es realmente complicado a veces y nos cuesta, pero tratamos de compartir por lo menos la información de qué es lo que está ocurriendo allí en el Caribe, en esta isla caribeña con las elecciones. Todavía no se sabe quién ganó. Paraná. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La pobreza nos pone triste, la sangre tensa, y uno no piensa más que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando, vamos pescando para vivir. Sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel, sueño que alzo la proa y sube la luna en la canoa y allí descansa echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, Cristo de los pecadores, dime a mi amado que está penando esperando, que ando pensando en ella mientras voy guiando las estrellas que el río está bravo. Estoy cansado para volver. Nada. Que la pobreza no permite la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivirla. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos. Para vivir. Bueno, esto de lujito que estamos escuchando en la noche de hoy es Oración del Remanso, una versión que está Yusa, la cubana, acompañada por Liliana Herrero, Liliana Vitale y Verónica Condomí, haciendo este tema de Jorge Van der Mole. ...23 minutos pasaron de las 8 de la noche... ...estamos hasta las 22 con toda la información... ...de lo que está pasando en América Latina... ...y el análisis de algunos hechos que nos parecen... ...importantes para conocer... ...cuál es la realidad que vive esta región... ...uno de esos lugares donde siempre nos metemos es... ...en los bienes comunes... ...si hablamos de bienes comunes hablamos de América Latina... ...es casi como sinónimo... ...y de eso... A eso, podríamos decir, se dedica Víctor Huelta, quien siempre nos trae un tema muy interesante para conocer un poco más de qué se trata. Sí, vamos a empezar recordando también que en unos momentos habíamos hablado que Estados Unidos estaba preocupado por el tema esto. En marzo de este año se sintió preocupado y dijo, bueno, había que reducir un poco las emisiones de dióxido y monóxido de carbono porque, bueno, estamos afectando... A la atmósfera, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh. En base a esto, porque Europa también está preocupada, digamos, en esto, y Europa, dentro de los países, es la que más estudios hace sobre todo el tema de cambio climático. El viernes pasado nos preguntábamos en torno al gran huracán que estaba azotando a México, en el mismo momento en el que estábamos aquí en el programa, ¿cuánto es cierto que la intensidad de ese huracán, que era considerado como el más fuerte de la historia, después cuando tocó tierra como que disminuyó muchísimo, estaba asociado con el cambio climático, ¿no? Claro, dentro de los factores que se estudian, ¿no? Para más allá que, por ejemplo, hay cuestiones que son naturales, ¿no? Que son el movimiento de la tierra, que hace un movimiento de traslación y rotación, provoca, digamos, en lo que son los ecuadores, los vientos alisios, que son los vientos fuertes que son generadores de las distintas corrientes, como conocemos el ENOS, que es la corriente del año niño, el año del niño y la niña, que son los periodos, ciclos que generan más cantidades de lluvia y un poco menos cantidades de cielo, que producen grandes precipitaciones y escasez de precipitaciones. Son un poco los responsables de eso. Pero aparte de eso, ¿no? Un poco nos metemos en la física, digamos, de esto, aunque nos cuesta, digo, ¿por qué se genera? Es también, o sea, este movimiento hace que las masas de aire son las que estén provocando el viento. El viento es una masa de aire que se mueve. Pero dentro del aire tenemos un montón de gases. Tenemos el dióxido de carbono, como dijimos, el monóxido de carbono. Y también tenemos uno que está a mayor altura, que es el ozono, que es un gas que siempre se va transformando en altura. Por eso pasa la capa de ozono, ¿no? Claro, tiene que ver con eso. El ozono sería O3, como el oxígeno, que es 2, pero el ozono es 3. El ozono es un gas que se rompe a determinadas y se vuelve a unir, entonces pasa de oxígeno a ozono y de ozono a oxígeno. Eso es un poco lo que provoca el tema del el ozono junto al dióxido de carbono, son gases responsables del calentamiento. Entonces, la conjunción de las temperaturas con los movimientos de los vientos alisios son los que están influyendo, son los dos factores que influyen en primera instancia en la generación de grandes precipitaciones y menores. Y después también intervienen las presiones, un montón de otras cosas que... Pero lo importante es esto, que ¿por qué estos gases? ¿Qué es lo que hace variar que estos gases produzcan efectos en el calentamiento de la Tierra? O sea, ¿cuál es la causa de la variación de esos gases? De esos gases. Sí, porque hay una, digamos... A mí me parece que hay como una especie de visión conservadora del clima, que cree que el clima es siempre igual. Acá siempre hizo calor, acá siempre hizo frío. Y, digamos, cuando uno, no sé, los antropólogos, la gente, los geólogos que investigan, te dicen, mira, no, acá hace 10.000 años era una zona selvática y ahora es desértica. Digamos, el clima cambia, el clima del planeta Tierra cambia constantemente y sistemáticamente. No es, el clima no se mantiene nunca igual. Claro, no. Es una cuestión casi química y física, que el aire, como tiene un montón de cambios, esos cambios están producidos particularmente por el hombre, digamos. Las grandes deforestaciones contribuyen a eso. Si bien hay un ciclo que hace que se mantenga un equilibrio entre la cantidad de agua que... entre la generación de precipitaciones y la mantención de los acuíferos, digamos, todo uh-huh. ese ciclo que existe, que es natural, no depende del hombre, pero sí las cosas que el hombre hace modifican esos ciclos. Entonces, uno de los recientes estudios, que es del año 2007, pero son estudios que se hacen por conjunción de científicos de varios países y se juntan información de distintos lados para concluir en determinados datos. Datos que decir, bueno, la temperatura ahora está aumentando 0,7%. Usted dice, bueno, es un grado en una década, pero es mucho para los glaciares. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el agua en los glaciares que aumente es 0,7, es mucha variación, porque si los glaciares retroceden, aumentan las cantidades de masa de agua. Entonces, avanzan las cantidades, aumentaría el nivel del mar. Aumenta el nivel del mar, la presión atmosférica, digamos, cambia también, porque es una de las referencias que se tienen para medir los centros de presión, de baja y alta presión. Entonces, esto es un conjunto, no se puede medir un factor independientemente del otro. Uh-huh. Entonces, lo que los científicos un poco proponen es que, bueno, hay que hacer mediciones en conjunta, ¿no? O sea, si bien podemos medir el aire, podemos medir las contaminaciones de las aguas, porque también se miden las temperaturas de las aguas en profundidad. Entonces se ve que, cuanto más en profundidad vamos, más baja es la temperatura del agua. Uh-huh. También hay variaciones en ese sentido. Entonces, los estudios recientes dicen que hay que hacer un análisis en conjunto de varias variables, si se quiere decir de una forma, y integrar todas esas variables. Algunas de los cambios, podemos dar datos de que, bueno, hay aumentos de las temperaturas, sabemos que hay mayor cantidad de precipitaciones y menores en otro. Eso también hay que analizar, que un fenómeno en un país en determinados países hay mayor cantidad de precipitaciones y en otro menos, déficit. O sea, ¿por qué en un lado hay un aumento, un exceso, y en otro lado hay un déficit? Eso también es parte de los datos que hay que analizar en conjunto. No solamente decir, bueno, vamos a reducir las emisiones de dióxido de carbono, listo, con esto ya estamos mejorando, digamos, las condiciones de hábitats de vida. Hay. Lo mismo pasa con la deforestación. Nosotros deforestamos, pero también se pierde fauna. Se pierde esa fauna y esa flora que están en equilibrio, que hacen que un sistema sea, digamos, sostenible, que pueda reproducirse en el tiempo. Sí, pero también está el tema de el avance sobre zonas donde, a ver, es como se construyen zonas que son inundables. También. Después se inundan y hablamos de que tenemos un problema de inundación. El problema no es la inundación, porque esa zona es inundable, es como sí, todo lo que son los humedales en la provincia de Buenos Aires, que bueno, no toda esa zona del Nordelta y qué sé yo, la zona de Luján cercana al río. Que dijimos, uy, mirá cómo se inundó la gente. No, ese terreno siempre se inundó. Antes, la diferencia es que no había casas. Aquella zona siempre se inundaba, le construiste casas, le levantaste el terreno, e hiciste que se inunde zonas que, bueno, que ahí sí, no se inundaban antes. Pero quizás también es entender que nuestra capacidad de modificar el medio ambiente tiene un límite. Claro, y hay que entender también, cuando se hacen estos estudios, hay que tener muchos datos para poder comparar, para poder proyectar. Porque no es que cuando tienen un dato de decir, bueno, para el 2020 la temperatura va a ser, qué sé yo, 0,5 grados mayor. Hay que tener muchos datos, hay que tener mucha información sistematizada e integrada para poder, digamos, dar una certeza sobre qué va a pasar con el cambio climático. Sabemos que lo que está pasando es absolutamente negativo, digamos, más allá de los valores que se puedan proyectar, es negativo, y que hace falta otro tipo de producción, otro modo de producción de energías, si quieres, de consumo de energías. Aparte, digamos, podemos proyectar energías alternativas, pero bueno, hay que consumir en función de la capacidad de producir esas energías. Entonces, un poco lo que la columna de hoy viene a proponer es empecemos, digamos, a, por lo menos nosotros, a tener otra visión sobre cómo vamos a seguir consumiendo nuestras energías y nuestra forma de vida, digamos. Bueno, antes hablábamos de cómo vamos a seguir produciendo nuestros alimentos, que es uno de los ejes también de tus columnas. Ahora, a estos le agregamos, aunque cuando hablábamos de eso también lo decíamos, tenemos que ver cómo producimos energías limpias y cómo podemos construir un modelo productivo que satisfaga las necesidades de la población, las necesidades de alimentación y de vida sana, con otro modelo productivo, que evidentemente no es el más acorde para mantener la vida sobre el planeta que tenemos actualmente. Claro, también los informes miden también en zonas urbanas, suburbanas y zonas rurales, como para demostrar también que hay otro modelo demográfico, digamos, como sociedad que tendríamos que estar adoptando. Ese sería un poco el cierre de la columna que medía los contaminantes en distintos sitios y cómo fueron variando inclusive en esos distintos sitios. 2034, quédate ahí que hay todavía mucho más latinoamericano, recién estamos promediando el programa. Es que ya el pueblo, por iniciativa propia, está pidiéndonos a nosotros que les demos las armas y que los adiestremos militarmente. Ya hoy precisamente en La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada. Le vamos a poner el ejemplo nuestro cuando tuvimos que alzarnos y tuvimos que pelear. La totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de fuego. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas, porque muchos hombres no van a apartarse de la lucha armada si se presenta el momento, y nosotros consideramos que es útil que por lo menos sepan el manejo de esas armas. Nosotros no tenemos ningún temor de armar y de enseñar al pueblo el manejo de las armas, porque esta es una revolución, es un ejército identificado. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. En Latido Americano. Recordemos que esta semana se cumplió un aniversario más de la muerte, de la desaparición de Camilo Cienfuegos, uno de los comandantes de la Revolución Cubana, y estamos recordándolo con audios que tienen que ver con aquellos pocos registros que quedaron de su voz en alguna intervención pública, en alguna entrevista periodística, y al propio Ernesto Che Guevara, que en el primer audio que escuchábamos de él decía que había tenido la suerte de descubrirlo como guerrillero porque formaba parte de la columna del Che y él es el que le encarga comandar un pelotón de vanguardia que en un avance, una columna guerrillera, es una actividad realmente riesgosa la que cumple el pelotón de vanguardia porque es el que va registrando y garantizando, chequeando que el avance de la columna sea segura. Y después, por cómo se fue destacando a lo largo de la guerra revolucionaria, terminó comandando una de las columnas que termina dándole el triunfo a la revolución. Sí, una de las ventajas que comentaban, o se comenta, que los campesinos tenían era saber, digamos, conocer mucho el terreno. Claro. Era una ventaja que le dabas por los invasores, digamos, que no conocían los terrenos y... Bien, pero hoy también te comentamos al comienzo del programa que queríamos seguir analizando algo que desarrollamos en otros dos programas que tiene que ver con esto que se están preguntando muchos analistas de distintos lugares de América Latina. ¿Qué es lo que está sucediendo con la región? ¿Hay un giro hacia la derecha? ¿Hay algunos indicios que están dando cuenta que va a haber cambios políticos que marcarán direcciones que hasta ahora América Latina no tenía? Y las elecciones que sucedieron el domingo pasado en la Argentina son un dato que está entrando en este debate. Para eso lo convocamos a Modesto Emilio Guerrero, que lo tenemos conectado ya con nosotros. Él es periodista y escritor venezolano. Gracias, Modesto, una vez más por acceder a charlar un rato con nosotros. Buenas noches, gracias por llamar. Modesto, ¿cómo la estás viendo vos? Nosotros comentábamos que Atilio Barón publicó en su blog hoy un dato que no nos parecía menor. Según él, este giro a la derecha que algunos vienen ya anticipando de distintos gobiernos de América Latina, según Atilio Barón, comienza con el balotaje del 22 de noviembre si se ratifica el triunfo de Mauricio Macri en la segunda vuelta. ¿Cómo la ves vos? A ver si entendí la afirmación de Atilio, que el 22, si se confirma lo de Macri, comenzaría el giro a la derecha. Exactamente. Bueno, está como la situación cambiaria, tiene un retraso cambiario Atilio. Un retraso de comprensión de lo que está pasando en América Latina, y mira que estoy hablando de un amigo y de un brillante intelectual argentino. Uh-huh. Pero los signos, todo proceso se anuncia en signos, que en medicina se llamarían síntomas. No tiene fiebre siempre hasta que se manifiesta como infección, pero tiene síntomas de la fiebre, o del cáncer o de cualquier otra patología. Así funciona el metabolismo social, económico-social. Desde el año 2011, en América Latina, tenemos serios signos, síntomas, de que se estaba desplazando poblacionalmente un estado de humor. Eso se puede verificar de unas 20 maneras. en distintos lugares, no en 20 lugares, en distintos lugares, donde primero comenzó a manifestarse fue en Honduras y en Paraguay, luego en Ecuador, luego en Argentina, Bolivia y Venezuela especialmente. ¿Por qué digo especialmente? Porque en Venezuela, al haber sido la sociedad que más se aceleró en los cambios que vivieron siete países de América Latina, metidos en el arco progresista, aunque sean distintos, al haber sido el que más avanzó, el síntoma es más delicado, es más indicador del cambio, porque es el punto en el que más atacan los enemigos del cambio. Entonces te pongo solo el ejemplo de Honduras y Paraguay es uno. Los otros que no ganaron, los intentos golpistas o desestabilizadores, acá por ejemplo, que no ganaron, mira cómo se manifiesta ahora en Brasil. El país que logró zafar de esos intentos, ahora está atrapado en lo que ayer dijo Ignacio Lula da Silva. Así no podemos gobernar. Esa es la declaración que dijo Lula da Silva. Es todo un diagnóstico regional lo que está haciendo Lula da Silva. Pero para Venezuela, ¿sabes cuándo comenzó? 2008, diciembre de 2007. O sea, específicamente se verificó 2008. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que en Venezuela hubo una derrota del chavismo. En historia social del presente, no historia imaginaria, se mide por avance o derrota de las fuerzas de la reacción, o sea, de derecha, o de la revolución, o del progresismo, centro-izquierda, no importa. Si algo avanzó, entonces el curso de la cosa tiene un nombre. Si algo retrocede, tiene un nombre distinto. Llámese derrota, retroceso parcial, relativo, cada caso es distinto. Esa es la diferencia en lo que estamos viviendo. Al revés, lo que estamos viviendo con el triunfo derrotado, tiene otra calificación. El triunfo pírrico es una manera de decirlo, pero también se le puede llamar ganar perdiendo. Scioli gana perdiendo, porque aún ganando, aunque ganara el 22 de noviembre la presidencia, habría perdido ya el 25 de octubre la geometría del poder nacional. La geometría del poder nacional argentino está perdida a manos de la derecha. Es el corrimiento capital, provincia, Santa Fe, Córdoba. Listo. Ahí radica el poder nacional, no en Neuquén, Santa Cruz y Jujuy. ¿Me comprende? Sí. Ese es el poder nacional geopolítico interno o geoeconómico, si lo quieres llamar, más lo político. Eso se perdió ya, aunque gane Cristina el 22. Ya no puede gobernar, además del Parlamento. Además de la Corte Suprema, el Parlamento, el kirchnerismo va a tener 10 o 12 votos sobre el macrismo en Senado, pero para que es donde se concentra el poder de la gran burguesía o de los grandes poderes económicos y políticos nacionales. Pero para que una ley llegue ahí, primero tiene que discutirse, dirimirse y negociarse en las comisiones y en los pasillos de los diputados. Y eso está repartido ahora en varios grupos. ¿Cómo hace el kirchnerismo para hacer pasar leyes ahí, para que lleguen al Senado y las puedan aprobar? Eso también se perdió. Además de la Liga de Gobernadores, se redujo a 12. ¿Cuántos eran? Se redujo a 12, hermano, eran 20, 21, 20. La Liga de los Varones del Conurbano, ¿cuántos eran? No me acuerdo. 47, 43, no me acuerdo. Bueno, ahora se redujo a la mitad o menos. Esa es la geometría del poder real. En la presidencia es el símbolo eje del sistema institucional, pero el sistema institucional tiene estructura debajo de la debajo de Casa Rosada. Esa estructura de poder ya está perdida. Entonces, al revés, no es que ahora se abre, no es que se cierra, porque tampoco estoy hablando, quiero diferenciar, hay retrocesos. Hay lo que llamamos en el año 2009 tres analistas, luego vinieron varios más, 7, 8 más, que se agregaron y ampliaron y mejoraron nuestra explicación, nuestro planteo del 2009. Pero en el 2009 solo 3 intelectuales, 2 de Argentina, bueno, yo soy de aquí y de allá, 2 acá y 1 en Venezuela, dijimos, ha comenzado un proceso de reversión, una tendencia a la reversión de los procesos progresistas en América Latina. Proceso, o sea, lento y cuidadoso. Eso es lo que se ha acelerado del 2011 en adelante. Se acelera mucho más, se potencia con la muerte de Chávez, porque se desmontaron algunos organismos regionales y subregionales y se perdió el ímpetu que le metía Chávez a la vanguardia, a los gobiernos. Fíjate, dime tú, ¿cuántas reuniones ha tenido Cristina o Lula o quién más podemos nombrar que no sea Evo y Correa con Maduro? ¿Cuántas? Sí, muy pocas. No sé, una, dos. Cristina lo saludó en Naciones Unidas hace dos semanas. Más nada, reuniones. Se desmontó el principal organismo de integración regional suramericana que habían formado desde Venezuela con Brasil. Se llamó Comisión de Alto Nivel Presidencial. Escucha bien. Venían cada tres meses a Buenos Aires. Yo fui parte de eso por la embajada. Cada tres meses venían a Buenos Aires. Era trimestral. Presidente, gabinete económico social y asesores, además de empresas. Eso es proceso de integración real. Eso se desmontó en el año 2012, hace ya tres años. Se desmontó. No existe más. Sí, no había instancia multilateral, como puede ser la Asamblea General de las Naciones Unidas. Correcto. O cualquier otra reunión donde los presidentes se encontraran, que aparte no se reunieran ellos, no se reunieran, por sí además mismos. Además conspiraran correctamente, claro, antes y después de la reunión. Todo eso lo motorizaba Chávez, con ayudita intelectual de los cubanos, de una parte de los cubanos, y con la connivencia o apoyo sociedad de Kirchner cuando estaba en sus mejores momentos, para algunas cosas con Lula, para muchas cosas o casi todas con Evo y Correa, depende de qué área y qué lugar y qué momento tenía sus asociados, pero era un motor que había en América Latina. Por eso Estados Unidos le hace un homenaje cuando muere. El homenaje es el homenaje al peligro, si lo dice un documento del Departamento de Estado, no, del Consejo de las Américas, está publicado. Yo lo metí en un libro. El Consejo de las Américas, que es la composición de los que han sido presidentes de América Latina, ese consejo dice que el peligro no está en La Habana, está en Caracas. Documento del año 2008. Es que era en serio una potencia petrolera con chequera para financiar actividades de todo tipo, que tenía un loco ahí que por día, por semana, generaba dos, tres iniciativas regionales. Eso se acabó, pero tampoco ha habido ganas, ni hay ganas, no veo en este momento ganas. Ojalá y cambie, estoy hablando desde el deseo de que cambie. Sí, el comienzo entonces podríamos decir, no podemos hablar de un comienzo o una reversión, vos mismo lo marcabas recién. Ahora, podríamos llegar a hablar, sí, de una institucionalización, del comienzo de una institucionalización de esa reversión. Ahí sí, ¿por qué? Porque Dilma Rousseff está acorralada. ¿Tú sabes por qué no salió del gobierno Dilma Rousseff? Porque, por dos razones, la salva el Tribunal Supremo de Justicia, porque no sabe, solo saben cómo comienza la caída de Dilma, no cómo termina. En un país con una poderosísima clase obrera y un movimiento rural muy radical, pero muy radical. Tres días antes había tomado 20 edificios, el MST de Brasil, 20 edificios en el gobierno de Dilma, imagínate tú. Entonces no saben cómo iba a terminar eso, esa desgobernabilidad, no saben cómo iba a terminar. El Tribunal Supremo, que piensa por la nación burguesa, lo salva. Dos, porque el acusador, el que tiene el voto para echar a Dilma, está tan manchado como los acusados por él. Al tipo le descubrieron tres cuentas bancarias en el exterior, una en Suiza, ¿me entiendes? Entonces ya se le cayó la moral y la fuerza para acusar a Dilma de corrupta o a Lula de corrupto y todo eso que estaban haciendo. Ese es el caso de Brasil, pieza decisiva regional. Dos, Argentina, pieza decisiva subregional. Acá se confirma la tendencia en forma institucionalizada, porque los dos juntos impactan sobre el Mercosur, impactarán sobre UNASUR, no sobre el ALBA, pero sí UNASUR, y en forma indirecta sobre los gobiernos, vamos a llamarlos aliados, Ecuador, Bolivia, Uruguay, van a impactar sobre esos gobiernos. Muestro una pregunta. Acá se hacía un análisis un poco de la participación que el kirchnerismo daba sus propias bases para hacerse, digamos, responsable un poco de estos resultados que habían obtenido. Muchas veces nosotros, digamos, cuestionamos la forma de construcción que tienen, digamos. Yo visité Venezuela, estuvimos ahí, y vemos que la forma de construcción de poder, llámese de otros le dicen participación política, digamos, la forma de construcción política. cuán importante es, no solamente a nivel nacional, sino en estas reuniones que vos nombrás de los presidentes, cuán importante relevancia tiene como para poder consolidar un cambio, digamos. Es la clave. Es la clave, es lo que explica por qué el peronismo pudo ganarle a la vieja oligarquía, montó una nueva, pero le ganó, derrotó a la vieja oligarquía y le ganó la batalla, la disputa al imperialismo norteamericano. Resistió a los yanquis hasta 1955. Ese es el mérito histórico de Perón, porque el peronismo, cuando se forma con, desde raíces sociales. Ese es su mérito, por eso pudo soportar al imperialismo. Perón se apoyó en el movimiento obrero y parcialmente rural y de clase media urbana, parcialmente. Pero eso es lo que explica el triunfo histórico del peronismo del 45, 17 de octubre, hasta el 52, porque ahí es decadencia. Ahora, eso explica el chavismo. ¿Por qué el chavismo, estando en la peor crisis en 16 años de gobierno, pero está en una crisis que no se llama terminal, ¿sabe por qué? Porque no va a terminar. Por eso no se llama crisis terminal, no va a terminar, no se agota el 6 de diciembre en las elecciones, porque tiene tanta fuerza de raíz social, que lo pudiste haber observado, tiene poder comunal, que es indirecto respecto al poder central, pero tiene poder comunal, tiene un consejo presidencial de poder comunal, se reúne con los comuneros, Maduro. Eso no significa que los comuneros son el poder, pero se reúne con los comuneros. Esa es la diferencia, como Perón se apoyaba en la CGT, no se reunía, pero se apoyaba en los sindicalistas. Eso le da al chavismo y a Venezuela una fuerza interior que en Argentina se perdió. Te voy a decir una transgresión que ningún peronista me perdonaría, porque es un sacrilegio lo que voy a decir. La figura que voy a armar, la metáfora, María Eugenia Vidal hizo más peronismo que la Cámpora y otros movimientos kirchneristas que tienen muy buena actividad y son muy inteligentes. Hizo mejor peronismo visitando barrios casa por casa. Hermano, yo estudié este año, por otra razón académica, las dos fundaciones de donde vienen Larreta y María Eugenia y ellos, y las corrientes de pensamiento en las que abrevan. Yo tengo la convicción, no quiero exagerar, tengo la duda de que el kirchnerismo se equivocó en la campaña, porque sesgó el dato. Ellos atacan a una derecha que no existe, atacan a una vieja derecha con los recursos de la vieja derecha. El macrismo es nueva derecha, como está ocurriendo en América Latina, no es el menemismo, y ellos la atacan a Macri como el menemismo. Ahora Scioli modificó, lo puso 8 años después, lo ataca como la alianza. Bueno, quizás sea un poquito menos confuso, pero atacar a Macri como el menemismo es desviar el tiro, porque Macri es nueva derecha. Esas dos fundaciones tienen nombres griegos, la de la Reta y la de la María Eugenia Vidal, son estudiosos de derecha, de las corrientes de Berkeley y Harvard, de derecha, republicanos, punto. Esas corrientes intelectuales son inteligentes, son los que armaron el consenso de Washington. No los puedes atacar igual que a Menem, que era un berreta con suerte. No lo puedes atacar, hermano. Entonces se equivocaron en el enfoque de la campaña, porque están peleando con una derecha, esta es la duda histórica que tengo, que quiere desplazar al peronismo en términos históricos, o sea, tectónicamente, por abajo. Por eso militan. ¿Cómo explicar? Yo quería saber si eso era verdad. Tengo un amigo comunero acá en la Comuna 9 y le pregunté si los macristas militan. Y me dijo, ¿cómo explicas tú que ganaron Villalugano si no militan? ¿Cómo ganan zonas de Villalugano y ganaron la pelea esa por el parque? ¿Cómo la ganan si no militan? Militan, hermano, igual que lo que uno conocía como militancia, que era siempre de izquierda o más o menos de izquierda. Eso lo están haciendo ellos. No es mentira, no es solo televisión. En cambio, Scioli, que es la crítica que después del 25 aparece de todos los críticos del sciolismo, como Foster y los demás, Scioli se dedicó a algunos acticos, muchas reuniones y mucha televisión. Ah, bueno, pero se lo vas a decir ahora, me comprende. Hay una suma de cosas concurrentes que debilitaron desde el principio, además de las figuras, debilitaron al kirchnerismo. Modesto, como para cerrar, ya estamos cerca de la tanda de las 9 de la noche, preguntarte, tiraste algunos datos al responder las otras preguntas que te hicimos, pero se acercan las elecciones en Venezuela, son el 6 de diciembre, como bien decías, y ya hay algunos medios que empiezan a tirar encuestas como que hay un 82% de rechazo a la presidencia de Maduro, como que la oposición obtendría el 56% de los votos. ¿Están expresando algo del escenario político que podría existir ese 6 de diciembre? Sí, solo que no es seguro. Esos son más expresiones de deseo que seguridades a futuro. Primero lo que te avisé, o lo que les avisé, el chavismo tiene muchas raíces. Ha perdido como 2 millones de personas el chavismo. Escucha eso, 2 millones de personas. Con eso ganaría Macri o ganaría Scioli y Cristina Calla 10 veces seguido. Pero el chavismo eran 11 millones de personas. Le quedan, se han ido como 2. Y una parte, más o menos de 1.5 a 2, se han alejado, distanciado y se han colocado en un centro. Esa es la crisis del chavismo, un desplazamiento tectónico. Pero hay un problemita, que a nadie le falta Dios, diría un campesino. La derecha está peor que el chavismo. El secreto del chavismo es que la derecha en Venezuela está peor que el chavismo. Ese es el secreto. Entonces vamos a ganar, o va a ganar el chavismo en Venezuela, no por méritos propios. Es posible, ahí hay un dato falso. Maduro tiene buena imagen alta. El gobierno tiene bajísima imagen, por debajo del 30. El gobierno de Maduro, pero Maduro como persona ha ganado una personalidad propia después de abandonar los pajaritos y ha logrado lucirse y tiene guáramo, tiene valentía para enfrentar cosas y ha tenido triunfos importantes contra Obama y otros. Bueno, pero eso es Maduro, no el gobierno. El gobierno está mal visto. Hasta mi hermano, que es chavista, cuadro chavista, no va a votar por la corrupción, no va a votar. ¿Me entiendes? Ese es el grado de crisis del chavismo. Pero la derecha está reventada. Ese es el secreto. Bien, Modesto, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pasaba Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor venezolano, con la claridad que siempre nos ofrece, por eso lo llamamos, dándonos un panorama en torno a qué es lo que se juega en términos regionales el próximo 22 de noviembre. Podemos hablar de una institucionalización de un proceso regresivo que nace en el 2009, según lo que describía Modesto Emilio Guerrero, con un montón de datos más que ya podremos repasar, y una perspectiva en torno a estas elecciones venezolanas que seguramente van a empezar a ser tema de latinoamericano durante todo el mes de noviembre, porque si hay algún elemento de duda respecto a lo que puede suceder a nivel regional a partir de un hipotético triunfo de Mauricio Macri, esas dudas se diluyen totalmente si pensamos en lo que puede pasar en Venezuela si finalmente gana la derecha la mayoría en la Asamblea Nacional. Su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de... Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Bueno, tuvo un déjà vu ahí. Estamos acá en ya, ¿cómo se puede decir? Recorriendo la última hora de Latido Americano. Estamos hasta las 10 cuando lleguen los compañeros de Aguafuertes. Pero nosotros todavía nos queda una hora para compartir información y música también de América Latina. Tenemos algunas noticias con las que vamos a arrancar mientras tomamos un rico mate aquí los compañeros de Latido Americano, que no sé si está bien cómo estamos tomando el mate, Víctor. Sí, porque hay que estudiarlo. Uruguayos, los uruguayos, bueno, ¿quién mejor que para estudiar los mates? Es una discusión. Nosotros también tomamos mucho. Bueno, uruguayos y argentinos estudian la temperatura adecuada para el mate. Hay que estudiarlo. Bueno, mi saber popular me dice 82 grados. Ah, mirá, yo la verdad que ese dato, acá de afuera también dicen 82 grados. De hecho, los termos tarahui que están en las estaciones de servicio están clavados en 82 grados, los que andan bien. Acá los vamos a darle otro perfil. A ver. Porque habla del perfil de temperatura que tiene que tener el agua del mate. Porque ¿cómo un perfil de temperatura? Bueno, acá los investigadores de la Universidad de Misiones y de la República de la Universidad de la República de Uruguay comenzaron a hacer todo un estudio sobre que una cosa es como vos se vas el mate, el agua a lo que se vas, y otra cosa es lo que lo tomás al mate. Entonces te dicen que si vos estás cebando a 85 grados, estarías tomando el agua a 45. ¿45? Sí. Bueno, claro, porque en realidad, primero el agua tiene un contacto con el aire cuando cae el termo, y después hay una temperatura que ya tiene la yerba que influye sobre la temperatura final. Más la temperatura que pueda tener la bombilla, todo el rozamiento que tiene el agua entre el termo y la boca de uno produce cambios en la temperatura del agua. Claro, acá para mí es mucho, pero para mí también es un poco. Está bien, pero a ver, sí. sigamos porque vamos, pongámosle ciencia a esto. Bueno, cuando vos por ejemplo, también habla de los métodos que uno detecta, digamos, que la temperatura del termo ya está. Por ejemplo, yo comento una particular mía que es cuando vos llenás el termo, ¿no? Y asomás, digamos, parte de los labios y ves que te quema ahí, ya ahí no es un agua. Porque viste que algunos ponen el dedo, otros escuchan el ruido de la pava. Sí, yo soy eso, el ruido de la pava. Ah, bueno, pero eso es te puede engañar. Porque cuando la pava tiene más sarro, hace más ruido. Ah. Eso lo comprobé. Bueno, pero uno va midiendo de acuerdo a la pava que tiene. Claro. Y a la cantidad de sarro que ha acumulado la pava. Bueno, es cierto que el sarro es acumulativo, por lo tanto ese ruido también termina siendo variable, claro. Y uno le termina pifiando porque no tiene un método objetivo. Te va variando, porque a medida que vos utilizás con los años, acá podemos comprobarla con la pava de la radio, sí. Que tiene, digamos. Y acá también, en la radio a mí siempre se me hierve. También. El tema del agua, digamos, uno también tiene que tener un parámetro. Hay propiedades del agua. El cambio de temperatura que va teniendo el agua va variando por la cantidad de minerales que tiene. O sea, las aguas más pesadas, las que tienen más calcio, más carbonatos que de calcio, son tenés que brindarle mayor energía para llegar a la temperatura. Cambian los puntos de ebullición. O sea, Es el mismo, 100 grados, pero algunos llegan antes y otros después. Claro, el tiempo para llegar al punto de ebullición es el que se modifica. Es el que se modifica. Entonces, bueno, hay que... Bueno, pero en definitiva, este estudio todavía lo están empezando a estudiar. No hay conclusiones. Sí, no hay conclusiones certeras. Lo que sí, digamos, el objetivo de esto es tomar un mate adecuado y que muchos de los nutrientes y de los minerales que tiene la yerba pueden ser asimilados de manera concreta, digamos, por nosotros, digamos. Ese sería uno de los objetivos del estudio. Bueno, esperaremos los resultados. Veremos qué pasa. Estarás, ¿no?, atento vos, ¿no? Lo vas a traer, Víctor, cuando los tengamos. Vamos a ver qué tenés. Otra de las cosas es, vieron que también a algunos el mate le produce acidez con azúcar, a otros sin azúcar. Eso también es otro punto, digamos, para ser estudiado. También es parte del estudio. Bien, bueno. ¿Cómo sacarle la acidez al...? Yo tenía un compañero que agarraba con el colador, ¿viste? Como el colador, el finito, y pasaba la yerba por ahí para sacarle todo el polvillo antes de las reuniones de producción. Hacía eso siempre para poder tomar el mate y que no le hiciera acidez. Hay una técnica para el tema del polvillo también. A ver... Bravo. El tema es, porque si vos querés... Bueno, esta columna no termina hasta las 11 de la noche. No, pero esto es... buenas noches, mucho gusto, vendría a ser una versión de latinoamericano. No, vos vas calentando... cuando el agua, vos pones la pava, se calentó un poquito, bueno, sacás agua. El mate, por ejemplo, de calabaza, ¿no?, que es donde conserva mucho mejor la humedad, por eso, digamos, los cambios de temperatura, digamos, se dan más gradualmente. Ponés, lo lavás, lo dejas húmedo, entonces vos cuando pones la yerba y batís el mate, en realidad eso, todo ese polvillo queda pegado en las paredes. Entonces ahí gran parte del polvo también se va. ¿Por qué se va? Porque quedan adheridos, o sea, se va. Pero tenés que tirar la yerba, volver a lavar el mate para sacar el polvo, porque el polvo pues queda en el mate. Sí, está, pero queda ya adherido a las paredes. Entonces bueno, pero queda, cuando le pones agua se vuelve a... Pero a su punto. Fíjate, no sé, yo por si a mí siempre no me convence tu método. No. Bueno, a ver los que están del otro lado, que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cuál es el método. Mirá lo que terminamos hablando en latinoamericano. Pero bueno, también es parte de la cultura del mate, es parte de la cultura rioplatense de Argentina, Uruguay y todo el sur de Brasil. Así que, ¿por qué no también los que están escuchando y saben cómo hacer un buen mate? Bueno, pueden también informarnos a través de nuestro Facebook de Latido Americano, otra de las formas también, ¿no?, de participar, contándonos cómo hacer un buen mate. Aquí vamos de nuevo. Otra vez, aquí vamos y qué bueno es. Aquí vamos. muchas veces se habla de la inseguridad en América Latina, ¿no? Como uno de los problemas principales acá en la Argentina, se habla en Uruguay, dos de los países con los niveles más bajos de criminalidad del continente, sin embargo, todo el tiempo están en la tapa de todos los diarios diciéndote. Ahora, si hay un país que tiene realmente problemas en cuanto a homicidios, es Honduras. 65 homicidios por cada 100.000 habitantes. Acá no llegamos a 10, no me acuerdo ahora el número. Yo creo que era 8, un número así. Digamos, un número promedio alto es de 20. En Honduras tienen 65 homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde que ganó, ¿se acuerdan que Honduras es un país que tuvo un golpe de Estado? Tuvo un gobierno que estuvo un tiempo, después llegó Juan Orlando Hernández al gobierno de ese país. Sin embargo, la situación no cambió para nada. Ahora, este señor, Juan Orlando Hernández, está de viaje. Se fue a un país a buscar ayuda con la violencia y la criminalidad. Un país que sabe cómo manejar el tema de la seguridad, cómo manejar la seguridad de sus propios ciudadanos ante amenazas, complejas, complejas como son las de esta modernidad. Se fue a Israel. Ah, mira. ¿No le queda más cerca a Estados Unidos? Pero saben más en Israel. Aparte hay una larga tradición de israelíes que recorren América Latina. Muchos de ellos se quedan trabajando en lo que mejor saben, que es justamente el tema de la seguridad. Sí, más allá de lo que es el Estado israelí, hay muchos israelíes, que yo, entrenando paramilitares, sí, siendo guardaespaldas de jefes narcos, ¿no? Pero también poniendo agencias de seguridad. Es como una especie de, no sé, como los uruguayos saben hacer pizzas en muchos países, por ejemplo, y son tomados para eso, bueno, o en este caso pasa esto con los israelíes, que parece que saben bastante de armas y cómo controlar poblaciones. Por la experiencia que tienen, por ejemplo, los territorios ocupados. Muchos de ellos, todos ellos han tenido relación con el ejército. Pero ahora es algo ya más a nivel estatal e institucional, que también es una tradición del Estado de Israel de acompañar a los países más cercanos a los Estados Unidos, generalmente los países con algún tipo de dictadura militar. Siempre ha estado Israel ahí apoyando y vendiendo armas, y también el know-how de cómo controlar población, digamos, como ya como una cuestión más de tipo institucional estatal. Bueno, hay una delegación importante. El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que le llamó la atención que hayan llevado una delegación tan importante, que demuestra y refuerza la amistad que une a los dos países. Según explicaron, la idea es ampliar la cooperación en materias de seguridad y preservación del agua. Si hay un tema que tiene Israel, es el tema de la problemática del agua, y tiene una tecnología increíble. Guatemala, no sabíamos que tenía ese problema, pero ahora también, además del tema de seguridad, Israel va a ayudarlos en ese punto. Según explicó el presidente Hernández, Israel viene monitoreando los programas de seguridad de Guatemala. Sí, de Honduras, ¿no? Sin que haya algún acuerdo, pero ya comenzaron los trabajos previos. Las soluciones que ellos les pueden dar pueden ayudar a completar y serán de sumo impacto para reducir los niveles de violencia, así dijo el jefe de Estado hondureño. Habrá que ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, el presidente hondureño fue con la idea de llevarse este know-how, como se dice ahora, ¿sí? Este conocimiento que tiene Israel de cómo controlar a las poblaciones y el manejo de armas. Israel pide, además del dinero, obviamente, una posición política. El presidente hondureño se comprometió con la seguridad de Israel y apoyó su derecho a vivir en seguridad y paz con los países vecinos. Esto en referencia a lo que viene pasando en los últimos tiempos a partir del desalojo de Israel de un grupo de palestinos de la mezquita de Jerusalén y los ataques con cuchillos en varias ciudades de Israel. A partir de ahí, bueno, como siempre, ¿no? Disparos, bombardeos, hay cerca de 9 israelíes muertos y cerca de 70 palestinos que perdieron la vida en manos del ejército israelí. Tomó posición Honduras, que ahora va a tener asesoramiento

asesinados por la organización criminal Guerreros Unidos, que tenían vínculos con el alcalde de Iguala, de apellido Abarca, que es uno de los 100 detenidos que hay hoy por la desaparición de estos estudiantes, de la cual el pasado 26 de septiembre se cumplió un año. Hoy se conoció una noticia directamente vinculada con esto, no solo con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, sino también con el vínculo entre el crimen organizado y la política en México. Recordemos también que todo esto se desata y comienza a construir una trama cada vez más imbrincada a partir de la decisión de Felipe Calderón, el presidente anterior, de declararle la guerra al narcotráfico, poniendo a las Fuerzas Armadas en la calle para combatirla. Uno de los caballitos de campaña del candidato que salió tercero en la elección del domingo. Capturaron al alcalde, a un alcalde líder, junto a un líder de la organización Guerreros Unidos. ¿De quién se trata? Se trata de Eric Ulises Ramírez Crespo, alcalde por el estado de Jalisco, ubicado en el sur de México, uno de los estados que sufrió el huracán que nosotros describíamos también el viernes pasado. La captura se concretó en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos. Para ese momento, el funcionario se encontraba acompañado por Adán Zenén Casarrubias Salgado, alias El Tomate, uno de los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos, quien también fue aprehendido. ¿Quién es este alias El Tomate, que fue encontrado con el alcalde de Jalisco? Ni más ni menos que el hermano del principal líder de la organización Guerreros Unidos, que está preso justamente por ser el responsable del asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿No? Ah. ¿Se dan cuenta de la dimensión de la noticia del día de hoy? Encuentran al alcalde de uno de los principales municipios de México, Jalisco es un municipio muy importante de México, con el hermano del principal responsable de la organización que acusa al propio estado de estar vinculada con la desaparición y el asesinato de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Más claro, échale agua, se decía, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa en México y estas son las noticias que cada vez dan más cuenta de esta relación que se ha construido entre el Estado, las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad. Los límites, las fronteras entre uno y otro han desaparecido en absoluto. Sorry, I the rutina roba tu style. Con energía de Rastafari. Siempre más loco que Rastafari. No dudes en lo que vas a decir. No dudes en lo que vas a decidir. No dudes. Y así seguimos, nos quedan apenas 20 minutos para despedirnos acá de Latinoamericano de este día viernes. Y hablando de despedir, está aquí con nosotros Cecilia Ramírez. Buenas noches, Leo querido, ¿cómo estás? No me escucho yo, no sé por qué, pero no me escucho. ¿Ahí? A ver, sí, ahí sí me escucho. Perfecto. Ahí estamos. Ahí te escuchás bien. Bueno, estás acá para compartir con nosotros un nuevo capítulo de las dos versiones. Así es, un nuevo capítulo de las dos versiones, que particularmente hoy fue una elección difícil, pero bueno, si tienen ganas ya vamos a empezar a ver de qué se trata, a escuchar más que nada. Vamos a escuchar del señor Víctor Jara, Deja la vida volar, y luego una versión, que tiene poquitos años nomás, de Mercedes Sosa junto a Pedro Aznar, haciendo esa misma canción. Tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, un temblor de primavera es palomita, un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma. Quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Paloma. Y así pasaban entonces Mercedes Sosa y Pedro Aznar con Deja la vida volar. Y ahora sí, entonces, vamos a escuchar, si les parece. ¿O vos querés decir algo? No, quiero decir algo, porque me parece que hasta ahora hemos como... aquellas personas que se quieren decir cosas pero no se las dicen, ¿viste? Como que... uf. Dicen todo menos la palabra adecuada, pero estamos haciendo un programa de radio. Sí. Y los oyentes tal vez están un poquito despistados, aquellos que se preguntan, ¿por qué una despedida? Bueno, porque efectivamente Ceci deja de hacer programa en la fecha de hoy. Uh-huh. Es su última participación en Latinoamericano, esperemos que sea al menos por ahora, y nos parecía interesante que lo pueda hacer no solo con nosotros, sino también con los oyentes, a partir de una de las secciones que más nos ha deleitado, creo que desde el año pasado, ¿no? Que apareció estas dos versiones que siempre armaste vos, Ceci. Y bueno, es como una especie no solo de despedida para nosotros, sino también me parece para los oyentes. Y bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que se va una pata importante de este programa, como suelen decir. Podemos decir que aquellos que disfrutaban de la música tal vez dejarán de escuchar Latinoamericano. Que una de las dimensiones claves de este programa, que tenía que ver con el aporte musical de Ceci, mutará, tendrá otra fuente, aparecerán desde otros lados y desde otros sentimientos. El que aporta a ella llega a su fin el día de hoy, así que le mandamos un beso muy grande desde aquí, desde los micrófonos como se debe, porque así lo fuimos construyendo con los oyentes y así nos despedimos juntos con ellos, de una compañera que fue parte de este programa durante mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Vamos a escucharlo ahora, Jara, un ratito, y después seguimos conversando. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua, el sol volverá. Junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Lo que a nosotros, los que recordamos a Camilo como una cosa, como un ser vivo, siempre nos atrajo más, fue lo que también a todo el pueblo de Cuba atrajo: su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría, siempre siendo el compañero de todos, a pesar de que ya al terminar la guerra era indiscutiblemente el más brillante de todos los guerrilleros. Pasó que un profesor le dijo a niños de una y niñas de una escuela en una la localidad llamada Río Bueno, en el sur del estado de Chile, de la República de Chile: vayan y busquen los libros para que analicemos el cuento de Caperucita y el Lobo. ¿Sí? Un clásico que data de la Edad Media, pero, o sea, porque es una historia de la tradición oral, pero que fue escrita por los hermanos Grimm, y publicada en 1812. El dato que tiré, ¿no? De Caperucita Roja. Ahora, el tema es que cuando los niños y niñas fueron a buscar Caperucita Roja, se encontraron con un libro que se llamaba parecido. Se llamaba Caperucita se come al lobo. No es lo mismo. No, parece una versión alternativa, ¿no? Es una cuestión de avanzada. De hecho, claro. Caperucita Roja se come al lobo es una colección de cuentos, cuentos cortos, de alto contenido sexual, escritos por la colombiana Patricia Quintana, y que fue publicado en el 2012 en Chile. ¿Cómo es? ¿Cómo ocurrió que este libro, sí, de, vuelvo a decir, alto contenido sexual, digamos, erótico, pero aparte con cuestiones pesadas en algún caso, porque algunos de las, por ejemplo, digamos, hay uno de los capítulos que habla de un encuentro entre un profesor y una alumna, hay donde se cuenta de una violación de una joven de 13 años, digamos, alto contenido erótico y también violento, ¿no? Para niños y niñas de escuelas allí en el sur chileno. Bueno, ¿cómo llegaron estos libros a 283 escuelas primarias a lo largo del año? Es algo que no se sabe. El tema es que llegaron, se ve que ahí alguien tipió mal, hizo mal un clic en una compra online, no se sabe todavía qué fue lo que pasó, pero 283 libros de Caperucita Roja se come al lobo, de la escritora colombiana Patricia Quintana, aparecieron en las bibliotecas de estas, de estos colegios, de estas 283 escuelas primarias, en reemplazo de la historia de Caperucita Roja. Dos versiones sería. Claro, dos versiones, una, claro, otra opción para el dos versiones, en este caso una un poco más subidita de tono. Te canto porque no es cierto que te hayas muerto camino. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no te hayas muerto. Porque vives justiciero en el hierro bravo y fino del machete campesino y del fusil del obrero. Presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no que te hayas muerto. Porque estás vivo soldado, por la patria siempre en vela. Porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Tu rostro de miel en la estrella solitaria, vivo en la reforma. mismo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Vivo estará en la pelea tu brazo de guerrillero. Si por el patrio sendero asoma una mala idea, y después noble y tranquilo como en el momento aquel, oirás de nuevo a Fidel preguntar: ¿voy bien, Camilo? Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores. Bueno, nos estamos despidiendo. Durante el programa de hoy estuvimos haciendo un pequeño homenaje a Camilo Cienfuegos. Recién escuchamos la versión de Carlos Puebla, la clásica versión de Carlos Puebla, después de haber compartido audios del propio Camilo Cienfuegos y de Ernesto Che Guevara hablando sobre él. Camilo, quien nació en 1932 y desapareció el 28 de octubre de 1959, a tan solo 10 meses de haberse concretado, de haber triunfado la Revolución Cubana, fue el 1 de enero de 1959, en un hecho que aún deja algunos cabos que atar. Lo mató Fidel. Sí, muchos dicen eso. Los enemigos de la Revolución dicen que Fidel Castro se sacó de encima tanto a Camilo Cienfuegos como al Che Guevara, que eran los únicos que podían llegar a disputarle el poder. Aquellos que caracterizan a Fidel como una persona obsesiva por el poder y por el cráneo, que lo único que pensó fue en quedarse en el sillón presidencial hasta que su físico y su vejez se lo permitiera, ¿no? Bueno, Camilo Cienfuegos desaparece luego de haber combatido un frente contrarrevolucionario en el océano. Su cuerpo no se encontró nunca. Este año, en el día de anteayer, se cumplió un aniversario más de su desaparición. Por eso lo estuvimos recordando hoy en Latinoamericana. Bien, y recorrimos las elecciones que tuvimos el pasado fin de semana. No solamente la de Argentina, y acompañándonos con Modesto Emilio Guerrero, con quien analizamos también la situación de América Latina en general. ¿Hay giro a la derecha? ¿Qué hay? Hay una oscilación, no es un giro. Hay una oscilación. Y también el resultado de las elecciones en Guatemala, en Colombia y en Haití. De todo eso también hablamos en el día de hoy. Bueno, también estuvimos hablando sobre los bienes comunes, en este caso sobre el cambio climático, que es lo que provoca los cambios climáticos y qué es lo que condiciona que aumenten esos cambios, ¿no? Más allá de las condiciones naturales. Bien, ¿qué más, Martín? ¿Qué nos estamos olvidando? No, estuvimos compartiendo diferentes noticias relacionadas con América Latina y recientemente también le damos la despedida y el hasta pronto a nuestra compañera Cecilia Amigo. Bueno, yo también quería saludar a Cecilia, digamos, como que la verdad estar en los controles como es todo algo, no sé, como que es en un espacio donde decís, ¿qué hago acá, digamos? Y una ahí un poco ve la virtud del que está, digamos, operando y programando y estando al tanto de eso. Bueno, la saludo a Cecilia también en este transitar pequeño que tengo hasta acá y bueno, y que vamos a seguir compartiendo desde diferentes ámbitos. Seguro, difícil, sí. Duro. Se va una amiga de latinoamericano de este espacio, pero bueno, queda lo que construyó ella también. Esta es una radio comunitaria que es parte de la programación de una radio comunitaria que se construye colectivamente con el esfuerzo y lo que cada uno viene y le suma. Y nosotros, y eso se acumula, no se pierde. No es que se va Cecilia y no queda nada de ella, queda mucho de ella porque el latido americano es hoy y seguirá siendo en gran parte por lo que ella construyó dentro de este espacio. Así que por todo eso le decimos gracias, compañera, y será hasta siempre. Bien, hicimos Latido Americano, quien les habla, Martín Raffo, Leonardo Smerling y Víctor Huelta en la conducción, Cecilia D'Amico en la puesta en el aire, operación técnica, y también hoy en sus últimas dos versiones. Será hasta el próximo viernes a los oyentes de Latido Americano, hasta el próximo a los oyentes de FM Tincunaco, será hasta el próximo miércoles. Nos volveremos a encontrar como hacemos semana tras semana. Chau, hasta el viernes o miércoles. Como les decimos siempre, estaremos con ustedes compartiendo. Y en un ratito, quédense, a la gente de FM Moreno les digo, quédense porque ya están los chicos de Agua Fuerte acá afuera, haciendo un poco de lío, charlando, haciendo la previa de lo que será hasta las 12 de la noche la programación de FM Moreno. Muchas gracias, chau, hasta el viernes. La radio se encendió y una voz escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué quieren compartir? Que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas a expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, fundido en información. Porque día a día busca un poco de la verdad, porque encenderá la hoguera para liberar, y contra viento y marea hablar y sigue más allá. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel, fundido en información. Porque día a día busca un poco de la verdad, porque encenderá la hoguera para liberar, y porque a pesar de todo y aquí sigue más allá. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de...